Yo organicé mi presentación tratando de explicar dos espacios que desde mi punto de vista son los espacios en los que se ve más nítidamente los ejercicios de autonomía del pueblo rarámuri. Y estos son, a través de su sistema de gobierno, el cual tocaré poco, pero en las últimas, por lo menos en la última década, un reclamo de libre determinación de los pueblos, en este caso el Odam y Rarámuri, de algunas comunidades, ha sido la libre determinación al acceso a sus recursos naturales, para lo cual llevan una lucha jurídica y política que es en lo que mayormente me concentraré. Organicé también una presentación para que ustedes no se queden solo con mis palabras, sino que puedan observar poco de lo que yo voy a ir leyendo y puedan ver a esas mujeres y a esos hombres que tan valerosamente han resistido durante cientos de años. Inicio poniendo el contexto. La Sierra Tarahumara es una porción de poco más de 60.000 kilómetros cuadrados de la Sierra Madre Occidental. Abarca 18 municipios de los 67 que conforman el estado de Chihuahua. El paisaje se compone de elevadas cadenas montañosas que contrastan con la profundidad de sus barrancas. Los nichos ecológicos son característicos de bosques de coníferas, pino encino y selva baja caducifolia. Estos nichos ecológicos albergan desde por lo menos más de 300 años a los pueblos originarios del estado de Chihuahua. Me refiero al Rarámuri o Tarahumara, al Odami o Tepehuán, al Ooba o Pima y al Guarijó o Guarijíos. De estos cuatro pueblos, el de mayor número es el Tarahumara. Y también, a diferencia de otras partes del centro y sur del país, en la Sierra Tarahumara el territorio está compartido con la población mestiza, la cual es mayoritaria. Solamente hay un municipio, que es el de Huachochi, que tiene mayor número de población indígena que mestiza. Inicio con la forma de organización territorial. En la Sierra Tarahumara, además de las formas de propiedad social de la tierra reconocidas por la ley agraria, ejidos y comunidades agrarias, continúa vigente la organización territorial en la que los pueblos indígenas delimitan el espacio para reproducir su cultura material y simbólicamente. En algunos casos, esta forma de organización territorial se adapta geográficamente a la conformación del ejido. Esto no quiere decir que en el ejido estén reconocidos todos los habitantes indígenas o bien estén en la toma de decisiones. En otros casos, sobrepasa los límites ejidales de comunidades agrarias, incluso a los municipios. La vasta geografía serrana y la ubicación de los recursos existentes definen un patrón de asentamiento disperso, cientos de localidades distintas entre sí y con muy baja densidad poblacional. La dispersión de los asentamientos humanos no significa que estén aislados, pues las relaciones sociales y políticas que desarrollan a través del modelo pueblo, rancho y ranchería les dan el sentido norteño de comunidad. Esta comunidad está estrechamente articulada por el sistema de gobierno rarámuri. En este sentido, el pueblo es un lugar de reunión de las autoridades indígenas. Ahí se toman las decisiones colectivas, se realizan las fiestas en torno al ciclo agrícola y ritual, se desarrollan juicios y se imparte justicia de acuerdo al sistema normativo interno. Concretamente, es el centro jurídico ceremonial. En la ranchería habitan tres o más familias con algún tipo de relación de parentesco. Finalmente, en los ranchos podemos ubicar una o dos viviendas habitadas por la familia nuclear o extensa. Fernández y Urteaga son los autores con mayor acercamiento a la visión rarámuri en la definición del territorio étnico de la Sierra Tarahumara. En su investigación sobre territorio y cultura, Fernández define el territorio como un espacio delimitado por la apropiación física y simbólica que sus habitantes construyen, viven y representan. Esta apropiación se plasma en el uso cotidiano del territorio. Por ello, el territorio es aquel espacio donde un grupo reproduce una cultura en particular, es decir, donde los actores se encuentran ligados a una identidad compartida y reconocen el lugar al que se adscriben y al que pertenecen. Dicho esto, el concepto del territorio no solo se ubica en el plano de las ideas, sino en el de las prácticas. Por otra parte, Urteaga lo define como un mapa imaginario del grupo que abarca la percepción y dimensionalidad que éste le otorga al espacio en que ancestralmente reside, usufructúa y ocupa. Por eso mismo, el territorio étnico no coincide necesariamente con el territorio ejidal o comunal. Estas definiciones sobre el territorio se encuentran estrechamente vinculadas al patrón de asentamiento, al sistema político, a las relaciones de parentesco y al trabajo colectivo. Lo que decía el compañero del Tequio, allá se llama faina. El territorio rarámuri no necesariamente está definido con señalamientos específicos, pero sí por otros elementos centrales para su cultura. El uso y manejo tradicional de los recursos naturales como áreas de caza, pesca, recolección de plantas, pastoreo, tierras agrícolas temporales y permanentes, sitios sagrados y ceremoniales, características ecológicas de las zonas de residencia y migración estacional, así como la relación con sus vecinos mestizos y rarámuri. A lo largo y ancho del territorio, cada familia, con sus redes sociales y culturales, realiza ceremonias cotidianas para mantener el equilibrio entre Onorúame y los humanos. Onorúame es Dios. Y la naturaleza para la protección de la salud y el bienestar de todo lo que desde la visión rarámuri se considera ser vivo. Bosque, animales, plantas, suelo, agua y aire. Esta concepción y este valor de los recursos es lo que ha generado en los últimos años la resistencia a la imposición de modelos de desarrollo, y voy a tocar esta segunda parte. La riqueza de sus bosques, la belleza de los paisajes y la vida cultural han facilitado la imposición de modelos de desarrollo ajenos a la cosmovisión indígena. De esta forma, a partir de la última década del siglo XIX, se implementó el modelo de explotación forestal. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, el modelo de desarrollo en boga es el turístico. El primero solo generó riqueza a unas cuantas familias de industriales madereros, funcionarios de gobiernos de los sectores agrario y ambiental, ingenieros forestales y caciques mestizos. La apropiación de la belleza escénica y cultural del siglo XXI se enmarca en el proyecto turístico Barrancas del Cobre, el cual solo beneficia a un grupo de políticos convertidos en inversionistas al amparo del poder público federal y estatal. Las condiciones de marginación económica y social en la que sobrevive la población indígena contrasta fuertemente con la riqueza que generan sus territorios y recursos naturales. Pues de acuerdo al estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar de desigualdad interétnica. Según este estudio, entre los 10 municipios con población indígena con menor índice de desarrollo humano, los 7 más bajos se encuentran en la Sierra Tarahumara. El mismo estudio refiere que más del 70% de la población indígena no tiene acceso a los servicios de salud y más del 70% es analfabeta. En las comunidades que he estado trabajando, estas cifras se pueden incrementar, la de analfabetismo, hasta el 90%. Chihuahua también se coloca en el primer lugar de los cuatro estados, Nayarit, Guerrero y Chiapas, con el nivel más bajo de sobrevivencia infantil. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Población de Desarrollo Social, Coneval, entre las 10 localidades con mayor rezago social del país, 3 se encuentran en los municipios serranos de Batopilas, Chinipas y Guadalupe Calvo. La resistencia al despojo. Aquí voy a concretarme a dos formas de resistencia de las comunidades con las que trabajamos en Alianza Sierra Madre. Los rarámuri de los pueblos coloradas de la Virgen y Choreachi, enclavados en el municipio de Guadalupe Calvo, tienen más de 3 décadas luchando por el reconocimiento legal de la posesión ancestral de su territorio, con ello a ejercer la autodeterminación sobre sus recursos naturales, que básicamente son recursos forestales y lo que genera agua, etcétera. Con acciones legales, administrativas y movilización política, lograron que el Tribunal Unitario Agrario suspendiera los permisos para el aprovechamiento forestal otorgados por la SEMARNAT a sus contrapartes mestizas. Aquí quiero abrir un paréntesis para comentarles que aunque se han interpuesto las demandas en tribunales agrarios, el equipo jurídico que les asesora, y también lo hemos trabajado en capacitación, hemos utilizado todas las herramientas jurídicas que la legislación nacional nos da, que es muy poca, como sabemos, pero también las herramientas jurídicas que la legislación internacional, de la cual el Estado mexicano forma parte, les reconoce derechos a los pueblos indígenas. Del expediente histórico agrario se desprende que los rarámuri de Choreachi recibieron el ejido Pino Gordo en 1967. Choreachi y Coloradas de la Virgen tienen una defensa por el reconocimiento de su territorio, no voy a seguir leyendo porque me queda muy poco tiempo, y solamente decirles que los rarámuri de Coloradas de la Virgen y Choreachi han hermanado también su lucha con los rarámuri de los pueblos Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo del municipio de Urique y con Bosques de San Elías Repechique del municipio de Bocoina. Estos últimos están enclavados dentro de la zona turística. En sus luchas, todos los pueblos han recurrido y han tenido algunas victorias, aunque sean temporales, en los tribunales. Por ejemplo, la Suprema Corte ordenó al gobierno del estado la inclusión de representantes de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo en el Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, orden que el gobierno del estado se ha negado a cumplir. Por otra parte, Choreachi y Colorado suspendieron el aprovechamiento forestal, y algo que seguramente pueden leer ustedes en las notas periodísticas es que los rarámuri de Repechique suspendieron las obras de un aeropuerto cuando éstas llevaban el 85%, y también suspendieron la obra del gasoducto Encino-Topolobampo. Y bueno, la lucha jurídica se ha acompañado por lucha política. En junio pasado, estos pueblos llegaron a la Cámara de Senadores, donde exigieron se instalara una mesa interinstitucional de negociación, porque hacía ya 2 años, en una audiencia temática en la Comisión Interamericana, habían solicitado lo mismo y el Estado mexicano se había negado a cumplir. Entonces, con la caravana por la justicia se logró eso. Y no puedo dejar de decir que las luchas que han enfrentado los rarámuri de Coloradas de la Virgen y de Choreachi ha implicado mucho riesgo. En el caso de Choreachi, las autoridades y los líderes comunitarios han sido objeto de hostigamiento y amenazas, y llegando al asesinato de 2 compañeros integrantes de la comunidad. Por esto, la Comisión Interamericana, el pasado 6 de octubre, acaba de decretar medidas cautelares para 2 integrantes de la comunidad. Y en el caso de Coloradas de la Virgen, igual, el hostigamiento y amenazas de muerte, nos obligaron, ahí estamos incluidos también el personal de Alianza Sierra Madre, entre ellos yo, al acudir al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, un mecanismo totalmente ineficiente porque hasta ahorita no han ido a hacer la evaluación de riesgo. Dicen que está muy peligroso por esos territorios.